Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, qué grato es estar con ustedes. Sean bienvenidos a esta conversación que estamos teniendo acerca de la testificar con el poder del Espíritu. Me acompaña gratamente el Pastor Josué Espinosa Enrique. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Estamos contentos de acompañar a nuestros hermanos en el estudio de la lección durante esta semana. Vamos a conversar acerca del Espíritu, la palabra y la testificación. En realidad el tema de la semana está en torno al poder del Espíritu, pero del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que está y va a estar hasta el último momento de la historia de la raza humana, ayudando, testificando, orientando y llevando a Cristo, motivando, hay tantas convenciendo, ¿no es cierto?, convirtiendo. De improviso uno piensa, pastor, que yo voy a convencer a esta persona para llevarla a Cristo. Podría ser que lo haga, pero es el Espíritu Santo el que tiene que hacerlo, si no esa gente no va a llegar a Cristo o va a creer que llegó y se va a ir. ¿No lo cree usted, pastor? Porque para eso está el Espíritu Santo, convencer. Pero, bueno, nosotros somos útiles y necesarios en el plan de salvación, porque así lo dispuso Dios y porque es un enorme privilegio que Dios nos da. Pero solo somos simplemente instrumentos. Nosotros no podemos usar al Espíritu, sino que nosotros tenemos que disponernos a ser usados por Él. Y en la medida que nosotros nos dejamos usar, entonces el Espíritu Santo hace esa obra, ¿no? De convencer, de llevar a las personas a una convicción de quién es Cristo, ¿no? Y avanzar en ese camino también, porque no es cosa de un momento, ¿no? Comienza en un momento cuando el Espíritu Santo impresiona los corazones, pero se inicia un camino. Y ese camino puede ser progresivo y en ascenso en la medida que cada corazón se abre, ¿no?, a la influencia y a la presencia del Espíritu Santo. Pensando aquí en la palabra y la testificación, tenemos algunos textos que en nuestra guía nos indica que deberíamos considerar. Dice, por ejemplo, Hechos 4:31, quizás algunos se repiten, pero en el contexto de la palabra y la testificación dice lo siguiente: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, lo que habíamos conversado. Pero interesante que una vez que oraron, vino el Espíritu Santo y entonces hablaban con denuedo. ¿Cuándo hablaron con denuedo? Cuando el Espíritu Santo vino a ellos. Ese es un detalle muy importante. Ahora una pregunta, ¿cómo sé yo? Porque en una de las lecciones el autor acá dice: ¿usted sabe cuándo el Espíritu Santo está obrando, lo ha ayudado a testificar, ha obrado en su vida? ¿Sabe eso usted? ¿Lo puede sentir? Yo creo que vienen a mi mente las palabras del Señor Jesús cuando tuvo el encuentro con Nicodemo, allí en San Juan capítulo 3. Y él describe de alguna manera, muy sutil, pero también muy profunda, la obra del Espíritu Santo. Y lo compara con el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, le dijo Nicodemo. Pero finalmente nosotros podemos ver los efectos del viento, ¿no? Cómo mueve las hojas, sentimos el viento porque respiramos, o la brisa en el rostro, etcétera, etcétera. Más todavía, para un navegante antiguo que viajaba en un barco a velas, el viento era todo, ¿no? Y ellos podían darse cuenta cuando estaba y cuando no estaba realmente el viento haciendo su labor. Entonces yo creo que lo principal aquí es que nosotros veamos los efectos del Espíritu Santo en nuestra vida. Por ejemplo, primero, pensemos en nosotros. Yo antes era ansioso y ahora tengo más paz en mi corazón. Yo antes era rencilloso, pero ahora soy pacífico y conciliador. Y comienzo a ver, eso no es automático, pero voy a comenzar a ver efectos en mi vida. Quizás no vea yo una luz que destella frente a mí, o no voy a ver las lenguas de fuego que representaban al Espíritu Santo en Pentecostés, pero veo los efectos. Lo mismo en mi labor en favor de los demás. Comienzo a ver personas que se entregan a Cristo. Comienzo a ver personas interesadas en conocer mi testimonio y en conocer la palabra de Dios. Comienzo a ver personas que empiezan a creer en la oración y se ponen a orar. Y entonces ahí comienzo yo a darme cuenta, por esas evidencias, por esos efectos, que el Espíritu Santo está en mí y que el Espíritu Santo me está usando. Sabe usted que el Espíritu Santo puede usar de muchas maneras. Recuerdo una oportunidad en que, mientras predicaba, yo preparé una música Usted le gusta cantar, pastor, parece también. Me gusta mucho, sí. No, pero era una música del conjunto de acá de la Universidad Adventista. Pero yo no me di cuenta el efecto que produjo en una persona que hasta el día de hoy lo recuerda y que ese canto le sirvió para tomar la decisión. Ahora uno dirá, ¿fue el canto? Fue el Espíritu Santo que obró en él y lo hizo sentir la letra de lo que decía esa música. Entonces uno dice, prepara las cosas para hablar, pero el Espíritu Santo allana el camino para que las personas entiendan el llamado y se acerquen a Jesús. ¿No le parece, pastor? Así es, y el Señor usa distintos instrumentos, algunos instrumentos que están más afinados o perfeccionados, otros que todavía están en desarrollo, otros casi en bruto. Y nosotros nos encontramos que en la Biblia hasta el Señor usó una asna, ¿no? Ah, No para es que claro. sea, no era el método más utilizado por el Señor, pero ¿a qué me refiero? Lo pongo simplemente como una referencia, un ejemplo. Es que el Señor puede usarte a ti, no importa si tú te sientes que eres un principiante en la fe, te bautizaste la semana pasada, no sabes qué hacer. No, el Señor puede usar a cualquiera en cualquier momento, al más simple como al más, digamos, desarrollado en sus capacidades, el Señor puede usar. Y yo me acuerdo, hermano Raúl, sobre el ex endemoniado, ¿se acuerdan? En Gadara. Ajá, sí, no. Él fue liberado por el Señor. Y se quería ir con Jesús, ¿no? Conocen el Claro. relato. Y el Señor le dice, no, tienes que ir a contarle a los demás, a los tuyos, ¿no? A su familia, a sus vecinos, a la gente que lo conocía, las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo. Y él hizo eso. Y recorrió Decápolis, 10 ciudades, ¿no? Contando su testimonio. Y el Señor lo usó. Él no tuvo clases de teología, no tuvo, digamos, digamos, un estudio doctrinal, técnicas de persuasión, de predicación, no, simplemente él, con lo que tenía, era su historia, ¿no? Y la prueba de que el poder del Evangelio, el poder de Cristo lo había transformado, fue a mucha gente cuando Jesús volvió, unos 10 meses después, en esa ocasión, cuando el Señor multiplica los panes y los peces de nuevo, ¿no? A 4.000, había un Ajá. montón de gente esperando a Jesús. ¿Y cómo habían llegado esas personas ahí? Por medio del testimonio de este hombre, sencillo, simple, ¿no? Sin mayor preparación. Ese es un personaje que la verdad que lo estudiamos y lo vamos a estudiar, pero es un personaje que da un testimonio muy fuerte. Como usted dice, no tenía estudios, pero tenía una experiencia con Jesús. Y los mismos que lo habían echado ahora lo vieron bien y tuvieron que recibirlo y se dieron cuenta que Dios había hecho realmente un milagro. A mí me gusta un texto quizás para cerrar este bloque. Dice, Hechos 13:48, los gentiles. Estamos hablando de los gentiles que entendemos, no sabían de estas cosas. Los judíos sí las sabían del Mesías. Pero dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Podemos conversar sobre este texto, pero el tiempo nos pilló. Pero piénselo, amable oyente, si usted es un gentil, y lo digo así que todavía no conoce la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo puede hacer feliz, alegrarse y caminar ya para la vida eterna. Los dejamos hasta aquí, amables oyentes, volvemos mañana en nuestra conversación. Bendiciones. Bendiciones, un abrazo.